días a la nata, majún, leuco, escuchanos, así nos puteamos, en verso. Materia oscura, la previa, un programa de poesía y más yerbas. Bueno, buenas noches, queridos y queridas oyentes y oyentas, porque acá reformamos el lenguaje también, ¿no? Bueno, estamos de vuelta en otra emisión de Materia Oscura, la previa, este hermoso ciclo radial que bueno, ha comenzado ya hace un par de meses, podríamos decir, que teniendo en cuenta que es el segundo viernes de febrero, ya son más de dos meses de este programa, de este ciclo, ¿no? De esta, como decimos siempre, ¿no? De esta previa radial de lo que luego va a ser el ciclo que nos sustenta, que nos da materialidad, teniendo en cuenta que justamente nos llamamos materia y reivindicamos el materialismo, reivindicamos la materia en tanto palpable, aunque justamente el nombre de este ciclo, Materia Oscura, tiene que ver con esa, con la materia oscura, la que es un tercio del universo y es fundamental para que este nuestro universo se mantenga, exista, se nos presente. Y justamente es la materia que no vemos, pero está, ¿no? Y eso es un poco, o fue cuando se pensó este ciclo poético y como hablamos, esta previa radial, se pensó desde ese lugar, ¿no? Obviamente con la consigna de poesía y barricadas, entendiendo que este ciclo, el ciclo físico, ¿no? Pero obviamente también, digamos, agregamos a esto dicho, el ciclo radial, es un espacio, ¿no? De resistencia, es justamente una barricada, un lugar en el que decidimos encontrarnos en un contexto en donde la indiferencia, el individualismo, el quiebre de la solidaridad fundamental para cualquier tipo de digamos de convivencia social digna, ¿no? En la cual no haya una explotación del hombre por el hombre, bueno, justamente para empezar tiene que existir solidaridad, ¿no? Entonces, en un contexto en el que se intentan quebrar los lazos de solidaridad entre la población, entre la sociedad, entre el pueblo, bueno, pensamos que lo más revolucionario que podíamos hacer era hacer un ciclo de poesía en el cual nos juntáramos todos los compañeros y compañeras a compartir este momento, a compartir poesía, a compartir literatura, ¿no? Entendiendo también que en la literatura, en un contexto de bastardeo del periodismo y por lo tanto el bastardeo de la palabra, ¿no? Cuando la palabra se usa con los peores fines, ¿no? Con estos fines que estoy describiendo, por ejemplo, previamente, ¿no? El quiebre, por ejemplo, de la solidaridad social, ¿no? Entonces, bueno, ante ese bastardeo de la palabra, desde esta humilde, pero a la vez fuerte, columna poética y este espacio de militancia social, política y literaria y de parte en particular de la poesía, nos paramos y tratamos de hacer y de generar un espacio distinto, ¿no? Como decíamos, en donde la poesía necesariamente se entrelace, porque así lo entendemos, con el compromiso por la realidad, por lo que está pasando, ¿no? No podemos hacer o hacernos los boludos con respecto a lo que está pasando. Entonces, como decía, y retomando la idea, creemos que en este momento de bastardeo la palabra por parte del periodismo, ¿no? De ese periodismo casi policial, vamos a decirle, ¿no? Mediático policial, me gusta decirle. Bueno, en ese contexto creemos que la literatura es un lugar que hoy en día tiene mucha más verdad que lo que tiene un noticiero o una columna de opinión. En ese sentido creemos que la verdad está ahí, ¿no? En tiempos de posverdad, de esta situación que no es otra cosa que la mentira. Violencia es mentir, decía el Indio Solari. Bueno, en este contexto de posverdad, que no es otra cosa que mentiras mediáticas, Bueno, nosotros creemos que en la literatura hay una verdad y esa es la que traemos acá todos los viernes a la noche, lo cual, créalo, y esto lo digo no solamente por el ciclo radial, que obviamente agradecemos a la Vecindad Radio que nos da este espacio, que no es menos, pero digo también sostener todos los viernes el ciclo físico. Así que bueno, como saben, estamos a partir de las 12 en el querido barrio del Abasto, en el templo de la poesía porteña, Corrientes y Gallo. Va caminando por Corrientes, ¿no? En esa especie de curva que pega, ¿no? Obviamente siguiendo la mano, digamos, del tráfico de Corrientes, pega esa pequeña curva ahí en Gallo y uno ya puede ver las luces del Abasto, hoy devenido en postmoderno shopping, pero no por eso deja de tener su imponente fuerza y además, bueno, ¿no? Toda la fuerza de ese barrio que fue y sigue siendo el Abasto, así que desde ese lugar en el que hace años estamos, seguimos generando este espacio, como decía, todos los viernes. Así que bueno, muy contentos de estar acá, muy contentos de poder tener de vuelta, de poder acompañarnos mutuamente en esta emisión radial. En este momento está llegando la conductora natural de este programa, la señora Emma Fernanda Vilches, pero bueno, me quería tomar estas pequeñas palabras para dar una introducción, para meternos. Vamos a tener poesía, como decíamos, va a estar la agenda de la resistencia y también vamos, ya que tenemos esta posibilidad comunicacional, vamos a introducir el tema de coyuntura. Dicho esto, agradezco mucho a Damián Ribeira, que hoy, como siempre, en realidad, algunas veces intercalando con Mati Vanerio, pero nos está operando, y que también le vamos a pedir una opinión, porque es un gran compañero y además un militante social, y me parece que en esta semana donde se pusieron en juego tantas cosas en esta línea de la que hablaba antes, del quiebre de la solidaridad social, inclusive instalando desde cierto discurso obviamente muy marginal esta cosa de la pena de muerte. Bueno, me parece que la visión de Damián de esta situación va a ser más que interesante. Así que lo vamos a sumar también a la mesa y agradeciendo, como siempre, su operación técnica. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a un tema de Los Chicos del Maíz, banda de rap española que creció en el último tiempo, desde su disco del 2011, Pasión de Talibanes, Retales en mi cuaderno. Y ponemos los calcetines. Muy bien, levantaos, en pie, levantaos. Os quiero fuera dentro de 5 minutos, moveos. ¡Cojones, son las 5! ¡Usted dijo a las 6! Quizá no entiendo los relojes o he mentido. ¿Crees que un bastardo comunista va a mirar la hora que es para haceros un agujero entre las cejas? ¡Mega! ¡Creando escuela! 2011. Sois unos ingratos. Yo produciendo los aparatos. En el ático. El ángel Guimera. Vaya pepino de base. Escucha atentamente. Escucha atentamente. Me la suda tu pose flashy. Me la suda si vendes coca. Lo único bueno de tu vídeo, ¿sabes? Es la ropa. Soy el protagonista en esta peli porno. Marxista como Pasolini y las gradas del Livorno. Voy hasta el fondo, mira con esta rima de vicio. Tú no eres calle, tú eres artificio. Mi nombre en los edificios, antes en los trenes. Soy Aco, irreductible, como el PCR y os grapo. Tú eres el bello, el guapo, yo el raro. Tú el que va de estrella, yo el que hace la cola del paro. Tú el fulano gangsta, hijo de gendarme. Yo el que se tira a tu novia sin ni siquiera despeinarme. Estoy borracho en el Carmen, camino del exceso. Mientras tu grupo favorito, sabes, no tiene ni la ESO. Calidad en los textos, tome nota de maestros. Kamikaze, Juan Solo, el Chojin, tu rollo. Blim, blim, gánster a intervalos. Joder, esto es rap, si no sabes escribir, déjalo. Que ya lo hago yo porque chirría cuando anuncias bolos en foros con faltas de ortografía. No me cuentes películas ni cómo te lo montas. Yo puse el país patas arriba y a Ortega Lara en mi contra. Mira, estado de excepción permanente. Tu mierda suena en el club, la mía en cumbres del G20. Ritmo caliente, hay que ser paciente, compa. Tengo la clase de estilo, fluyo como el Alberto Tomba. Yo tengo flow, tu mala sombra. Claro que tu referente literario es Mortal Kombat. Lárgate, no quiero verte. Ya vi tu CD a 50 céntimos en Cash Converter. Soy el hater, odio en las entrañas. Estás delante del MC que puso de moda el beef en España. Vivimos en el infierno. Hice rabia mis penas, melodías de sirenas. Sin ayuda de nadie, hemos teñido de rojo la escena. Vivimos en el infierno. Dios en el infierno. Tribulaciones plástico, retales en mi cuaderno. Cazas, a veces un payaso, a veces meto la gamba. A veces llego a clase con ojeras y oso panda. A veces compro bambas, a veces la cago. Y lo peor es que sabes que tengo talento y la esclavo. Filósofo de lavabo, saborea las mieles. He dado clases de marxismo en barras de burdeles. A veces pierdo los papeles, pero sigo en mis trece. Y siempre digo la verdad, aunque sé que te escuece. Por eso suena en tu pece, por mi talento. Tengo la rabia de un preso en aislamiento. No miento, la tele nos maneja. Por eso acogemos gusanos mientras Otegi se pudre entre rejas. Ayer follé con tu pareja, días grises. Tengo la fuerza en mi cabeza como Ulises. Desengaños, desquites, huyo de clichés. Yo maté a Dios después de torturar a Nietzsche. He roto con lo establecido, he sabido hacer daño. He llorado seres queridos, he subido andamios. He jodido a orillas del Mediterráneo y en el baño del after. Puse rumbo a mi vida cuando era un desastre. Puta, me traicionaste y me desplomé. Ahora después de un concierto decido quién me la come. Son tribulaciones, la senda del samurái. Por mi culpa los raperos ven a Marx y no la hip hop life. Ay, ¿qué es lo que falla, mami? Hice ladrar a la VT, ahora la mafia de Miami. Objetivo, matar al nani. Qué despilfarro, qué triste descubrir que solo tuve ídolos de barro. Ayer soñé con Mia Farrow, salía muy guapa. Y como todas mis ex, tiraba de psiquiatra. Y a follara con otro, da igual. Conmigo no follaba, practicaba terrorismo emocional. Que mola más, yo vendo flow, tú vendes humo. Tengo una novia con el culo de una chica de Fórmula 1. Porque tú no, porque no se puede hablar de calle. Cuando has estudiado en los Maristas y en la Salle. Solo un detalle, mis letras son de vértigo. Pasión de talibanes, movilizar al ejército. Imbécil, que te quede claro. Me hice un hueco en la escena, yo, sin pasar por el aro. Vivimos en el infierno. Hice rabia mis penas, melodías de sirenas. Sin ayuda de nadie, hemos teñido de rojo la escena. Vivimos en el infierno. Sí, vivimos en el infierno. Tribulaciones plástico, retales en mi cuaderno. Vivimos en el infierno. Siendo ya las 10:31 de esta noche de viernes de febrero, viernes de carnaval, ya estamos en carnaval. Son 32 grados hoy en la ciudad, bastante fuerte para la noche, ¿no? Bastante pesadito, la humedad también se hace sentir en Buenos Aires y particularmente acá en el centro. Bueno, estamos con Emma Fernanda Vilches, compañera, la conductora en verdad natural de este programa, así que bueno, ¿cómo estás, Emita? Buenas noches a nuestro querido operador, buenas noches Juan Cruz. Como dice nuestro amigo el poeta vasco peronista Unai Rivas Campos, cuando Dios creó el aire se olvidó de acondicionarlo. Y sí. Porque hoy la verdad que además de todos los males que tenemos los argentinos, tener que pasar calor ¿no? Y muchos que además no tienen aire acondicionado, muchísimos que no tienen aire acondicionado, no sé cómo habrán pasado el día, la gente que viaja en los bondi, la gente que viaja en el tren, las personas, los compañeros que hacen cadetería, que andan en las motos, ¿no? Bueno, que tienen todos esos trabajos, los compañeros de la construcción, ¿no? Habrá sido un día como complicado para ellos, digamos, ¿no? Básicamente me parece que Son días en los que las gotas te caen y te tenés que resignar a que estar todo el día empapado, ¿no? Claro, pero bueno, es así. Exactamente. Porque la humedad, encima, porque el agravante que tenemos acá en particular en Buenos Aires es la humedad, porque si por lo menos corría un poquito de viento, estaríamos un poco mejor. Pero bueno. Bueno, buenas noches. Sí. Materia oscura, poesía y barricadas. Esta es la previa radial. Tenemos, además de tener un programa hermoso. Luego de este programa radial tenemos a partir de la medianoche nuestro ciclo en la casa de Papacho el Andino, en Corrientes y Gallo, Materia Oscura Ciclo. Quería retomar algo pequeñito de lo que estabas diciendo, Juan, de que esta semana se habló tanto de la pena de muerte. Y yo quiero retomar este tema justamente porque, por un lado, se oyen voces siempre desde el gobierno y desde otros sectores intelectuales ligados al gobierno y los fachos de siempre, que hablan de la pena de muerte. Pero siempre la pena de muerte es para los mismos, para los pobres. Porque, por ejemplo, para los genocidas y para los ladrones de guantes blancos, hablamos de blanqueo de dinero y hablamos de prisión domiciliaria. Entonces, cuando Massot, el legislador, el otro día hablaba de la reconciliación, nosotros que sabemos que su tío además colaboró en el genocidio de la década del 70, del 76 al 83, yo decía, este chico que quiere que se imponga lo que se usó en Sudáfrica, ¿no? Esta especie de biombo jurídico, en donde, bueno, los genocidas y los ejecutores del apartheid pudieron seguir libres por su vida, muy, muy campantes. Bueno, pero si es de modelos, analicemos cuál. Porque, por ejemplo, en Francia se fusiló por traición a la patria aquellos que fueron cómplices de los nazis, de genocidar un pueblo también. Entonces digo, no hagamos sobre el modelo que a nosotros nos interesa. En todo caso, expongamos públicamente, hagamos que el pueblo opine y veamos qué es lo que el pueblo opina realmente de estas cosas. Porque si no, parece que desde los aparatos de poder, sí, horca o muerte o silla eléctrica para la persona que es pobre y comete un asesinato, que digo, bueno, es un acto delictivo, pero... ¿Y para el Checolás qué? ¿Vacaciones en Mar de Ajó? O donde esté, no sé si es Mar de Ajó, Mar de Plata, bueno, digo, ¿vacaciones allá? ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? Entonces, discutamos esto, porque si no es cierto, hay justicia, como decía Teresa, la santiagueña que me cuidaba. La justicia es para los ricos, funciona. Los pobres no tienen justicia, ¿no es cierto? Y, Emma, me pareció excelente, la verdad, esta ventana que acabas de abrir, porque yo quería puntualizar dos cosas. En particular, digo, porque claramente no hay que... Yo creo que, digamos, en algún punto es terrorismo comunicacional cuando una persona se para frente a un micrófono o una radio y mete estos temas como puede ser la pena de muerte, digamos. Porque... Sí. Digamos, tiene que ver ya con una responsabilidad comunicacional que se instala este tema. Pero lo que es claro es que el gobierno, digamos, en un contexto de pérdida de imagen, ha instalado este tema porque este es un tema que en algún punto saca lo peor de como sociedad, digamos, ¿no? Porque obviamente, las situaciones en concreto de inseguridad, para las personas que la sufrieron, vamos a decirlo, que son traumáticas. Que son un padecimiento real. Entonces, fogonearle esta idea de que del fusilar a chorro y de poner todo el tiempo esta dicotomía de polarización de policía-ladrón, o sea, ¿con qué está, con cuál estás? Que esto es lo que trató de instalar el gobierno en la discusión pública. En algún punto, lo único que hace es distraer, obviamente, sacar lo peor, por eso digo que es terrorismo comunicacional, porque se apela a algo, digamos, muy violento. Pero además es eso, digamos, ¿no? Esta situación de que el gobierno lo instala para poner y fidelizar votos en ese lugar nefasto. Y que por eso decía que está muy interesante lo que planteas vos, porque comparás con la situación de, por ejemplo, recién hablabas de Massot, que Massot en La Nueva Provincia, en el diario La Nueva Provincia, cómplice de la dictadura, fue justamente de los primeros casos de civiles, digamos, de cómplices civiles. Así que por eso me pareció muy interesante. Y además él dice, usemos el código de Sudáfrica. Pará, viejo. ¿Vos qué te vas a poner? ¿En poronga? Usamos el código de Francia, entonces, que fusilaba a los traidores a la patria, a los colaboradores del nazismo. ¿Por qué tiene que ser el código de Sudáfrica? Y en todo caso, si parece que es un tema tan imprescindible, en cómo castigamos, en vez de cómo somos justos, cómo aplicamos justicia, si vamos a castigar en vez de aplicar justicia, hagamos un plebiscito. ¿Entendés? Hagamos un plebiscito, no. Y preguntémosle al pueblo qué tipo de leyes quiere ejecutar ante tales hechos. Y voy a ir más allá. ¿Por qué este tipo de leyes duras no se aplican, por ejemplo, al narcotráfico? Pero no al que tiene cinco plantitas. Al que se la lleva, al que se la trae. Aquellos del gobierno que están en connivencia, en las fronteras, en las fuerzas de seguridad, en los partidos políticos, en el Senado, en la Cámara de Diputados, con aquellos cómplices en todo caso. ¿Por qué hablamos de leyes tan duras con los ladrones de gallinas? Que yo entiendo lo que vos decís, es tremendo que te roben, es tremendo que te roben. A mí hace 4 años, no exactamente a mí, pero entraron a mi casa en Bariloche, estaban mis inquilinos y les mataron de un tiro en la cabeza al perro para poder entrar. Está bien, vos decís, le mataron el tiro de la cabeza al perro y después le robaron todo, pero es también un acto de sadismo muy fuerte que maten, ¿entendés?, a un animal para entrar a tu casa. Y que por eso si te encontraban a vos también te la daban. Pero digo, ante ese hecho de padecimiento del que es víctima de un acto delictivo, no se puede ser reduccionista en pensar en ese hecho. Tenés que pensar más allá. En Bariloche hay todo un crecimiento, como en el resto del país, de consumo de sustancias duras, que el chico, el adolescente, el joven que no tiene para comprarse el paco o la sustancia dura que está tomando, sale y hace cualquier cosa para obtenerla. Entonces digo, vayamos allá, más atrás. No seamos reduccionistas, no seamos binarios tampoco como pensamos. Pues esto es lo otro, no. Me parece que nosotros como sociedad nos merecemos complejizar esta situación. Abrirnos al diálogo por ahí. ¿Por qué no hacer un plebiscito si les parece? Es porque el plebiscito les va a dar negativo, escúchame, les va a dar negativo. Que la gente va a decir, no, la gente va a decir, castiguemos con más severidad los actos que tienen que ver con el narcotráfico, por ejemplo. Condenemos con más severidad quizás los actos que tienen que ver con la connivencia de los aparatos de control del Estado, de las fuerzas de seguridad. Ejecutemos con más justicia y dureza los actos que tienen que ver con el trato de personas, con el trabajo esclavo. Pero si no, vamos siempre al ladrón de gallinas. Y me parece que, bueno, quizás es lo que yo pienso, no, pero me parece que no, además, es así. Me parece, Emma, que, como te decía, ¿no? Digamos, en última instancia es importante apuntar, digamos, que es una estrategia, digamos, disuasiva y obviamente de fidelización de voto y de tomar esta especie de iniciativa pública que ellos sienten que perdieron, estoy hablando obviamente del gobierno de Macri, y que con este tema, digo, lo decía cínicamente Durán Barba, que la mayoría de las personas quiere la pena de muerte. Lo que está diciendo no es... Pero no, más allá de decir perdón, no, lo que está diciendo es, medimos encuestas, pero esto es concreto. Uno, en lo que se traduce en encuestas de qué es lo que más le preocupa a la gente es inflación e inseguridad. Entonces ellos agarran inflación, no pueden hablar, entonces hablan de inseguridad. Y con esta temática, digamos que, como te digo, me parece que además se llega... Porque hay un lugar ético también en la comunicación, ¿no? Y obviamente... No hay. Es que justamente hay ausencia de un lugar ético en la comunicación, que es un derecho de todos nosotros. Y además, si Duran Barba habla de la gente que se muere por actos de inseguridad, yo le puedo explicar a Durán Barba que se mueren muchas más personas en este momento con enfermedades que creíamos que estaban erradicadas. Niños, en el hospital de niños. Hay sífilis congénita y hay tuberculosis, que son enfermedades de la miseria. Señores, hace 2 años que aumentaron esas enfermedades. Ya venían en aumento. No vamos a andar quedando bien con todo el mundo, no. Había una falencia. Pero hay una cosa que se agudizó. Entonces, nosotros en unos años más, ¿quieren poner lo del gatillo, las delincuencias, los actos delincuentes? No, va a morir mucha más gente a causa de la inflación, que trae despido, que trae miseria, que trae que no puedas comer y que trae estas enfermedades para los niños. Entonces, va a morir mucha más gente por esto que por lo otro. No estoy justificando nada, pero aclaremos las cosas, no estemos diciendo mentiras. Tengamos algún sentido de ética cuando informamos, el sentido de ética que ellos carecen, ellos carecen totalmente de ese sentido de ética en informar, porque esto no te lo informa. Seguro. Bueno, así que esto es parte. Me apasioné, disculpen, me apasioné. Esto es lo lindo que tiene hacer este programa. Hoy estamos tranquilos, es decir, porque, vamos a decirlo tranquilos, vamos a estar nosotros en esta noche. Así igual es. Ahora de alguna manera vamos a traer algunos invitados porque va a haber poesía de otros autores. Ahí ahí se acerca Sebastián, o sea, con un libro también que después también va a venir a leer. Así que de alguna manera vamos a tener invitados e invitadas. pero bueno, por ahora en la conducción vamos a estar nosotros dos, así que así nos tomamos este espacio primero vamos a traer para... algunas, que además es algo que les pedimos, ¿no es cierto? Y que nos encanta hacer, poder pedir a algunos poetas en la semana que nos graben algún audio con sus poemas y que también estén presentes de alguna manera dentro de esta envoltura sonora de la radio, compartiendo lo que hacen. Así que vamos a traer algunas, vamos a hacer una, un poquito una zapada poética de algunos poetas, de Pessoa, de Luisito Erker Ercolano, nuestro compañero, de Oscar Hahn, y de otros poetas más que puedan surgir. Vamos a hacer algún tipo de zapada poética y bueno, después tenemos todo lo que, lo de siempre, agenda y todo lo que vaya surgiendo. Excelente, bueno, por eso decimos que nos tomamos este pequeño bloque largo, así que bueno, ahora volvemos, son las 10:45 en la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos de la mano de Damián a un temita y seguimos con más Materia Oscura. We'll be right back. esencia bajo la piel del signo, el gusano que fascina el criterio, que entre mis labios calientes se incendia y no cede el límite. Todo puede bajar de mi cintura hasta tu terrible borde de sed, ser agua. Mientras tu boca sigue lamiendo, pensás que tu poesía es territorio de Kairos, nunca de Cronos. Y sobre ese magnífico engaño, descansa el alimento de nuestro segundo. Silvia Cirilo. Falsamente he abjurado del compromiso, porque sé que el compromiso es ineludible, y hoy más que nunca les diré que no solamente hay que comprometerse en la escritura, sino también en la vida. Hay que resistir en el escándalo y la cólera más que nunca, ingenuos como bestias en el matadero, turbados como víctimas, justamente hay que decir más fuerte que nunca el desprecio contra la burguesía, gritar contra su vulgaridad, escupir sobre la irrealidad que ella eligió como única realidad, no ceder con un acto o una palabra en el odio total a ellas, o sus magistraturas, sus policías, sus televisiones, sus diarios, y aquí yo, pequeño burgués que dramatiza todo, tan bien criado por su madre en el espíritu dulce y tímido de la moral campesina, quisiera tejer el elogio de la suciedad, de la miseria, de la droga y del suicidio. Yo, poeta marxista privilegiado, que posee instrumentos y armas ideológicas para combatir y mucho moralismo para condenar el puro acto escandaloso, yo, tan profundamente como es preciso, hago el elogio porque la droga, el horror, la cólera, el suicidio son la única esperanza que queda, contestación y pura acción sobre la que se mide el enorme absurdo del mundo. Pierpaolo Pasolini, fragmento del Poeta en las cenizas. Y margaritas al pie de la cama, el último pétalo deshojado dijo que no te quiere. Luz del viento y mesa de luz apagada, penumbras, compañero, líneas imperfectas en la bandeja plateada, whisky con nadie más que tus penas. Y silba el blues del viento a la hora cruel en que ella monta un ómnibus en retiro y se lleva a tu amor marchito a Santa Cruz de la Sierra. Blues del viento, malogrado, border, borracho, pues. Eres algo así como mi hermano y nos espera infeliz otro año nuevo y, maldito, un próximo cumpleaños. Es que los cristales finos del amor tiemblan en nuestras manos y caen, mi papacho. Se hacen añicos contra el suelo sucio que pisamos y caen uno a uno los amores como lágrimas en nuestras copas de penúltimos borrachos. Y sopla ahora el blues del viento para usted, para mí, hermano, al filo de otra noche que es tal vez la misma puta noche de siempre. La de los corazones averiados. Luis Erker Ercolano. Que el letrista no se olvide de los versos de Gamero, de beber de alguna copa levantada a su salud. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullón. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto, de agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Masaña, que saque los periodistas y tu gran parcialidad. No se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los mil pegatineros que ha pasado más de una en alguna sesional. Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a ensayar.

9 de febrero. Además vamos a aprovechar para seguir invitando durante todo el año y durante todo el verano, que va a estar funcionando, todos los talleres de verano en el ECUNI, en el, ¿no es cierto?, en el centro Nuestros Hijos de las Madres de Plaza de Mayo, en la ex ESMA, que es Avenida Libertador, aproximadamente al 7000, dos cuadras antes de General Paz. Hay todo tipo de talleres, hay talleres de percusión, hay talleres que tienen que ver con la voz, hay talleres que tienen que ver con el teatro, con la murga. También tienen una actividad en un centro cultural dentro del espacio ECUNI, que es el Haroldo Conti, que hacen una vez al mes poesía en la terraza. Así que los invitamos a todas las actividades. Las actividades normalmente son a la gorra y son muy interesantes. Estuvimos la semana pasada con el colectivo de poetas con la entrega de baldosas que hicieron las madres el sábado pasado a las 18:30. Fue una actividad muy hermosa con parte de los talleristas que hacen los talleres de percusión en Lecuni y también cantamos una canción muy linda de Teresa Parodi, que hizo para el lugar. Participamos de todo lo que tenía que ver con la venta de artesanías, que son para reunir fondos, porque están justamente vaciando de fondos el ECUNI para que deje de existir de alguna forma. Así que seguimos invitando al ECUNI y todas sus actividades todo el año. Avenida Libertador, más o menos al 7000, 7500, dos cuadras antes de Puente Saavedra. Y nuestra última actividad es una actividad que nos importa y nos incluye, que es la última cena en la casa de Don Papacho del colectivo de poetas, que es el viernes 16 de febrero a partir de las 21 horas. Vamos a tener un menú de chori y hamburguesas, y también de hamburguesas vegetarianas con un chutney de zanahoria, que dicen que está muy rico. Así que, como siempre, precios populares, rifas, va a haber poetas invitados, entre ellos Carlos Dariel. Así que, seguramente ustedes, compañeros, cubrirán desde acá parte de la actividad, ¿no es cierto? Supongo que la cubrirán desde acá. Exactamente, Mita. Así que, 16 de febrero, a partir de las 21 horas, la cena del colectivo de poetas. Saben que siempre para juntar fondos, porque nosotros participamos solidariamente en diferentes causas. No se olviden de participar en los talleres de Lecuni y Oceanario Cultural a partir de las 21 horas hoy en Villa Crespo. Excelente, Mita. Bueno, y también agregar que este fin de semana de carnaval, salir al barrio, los que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, y salir a los corsos que van a poblar la ciudad de bombo y plato. Así que bueno, nos vamos con un poquito de música con Balvis. Así que estamos medio también nosotros en clima carnaval. ¿Qué íbamos a ir? ¿Con qué música íbamos a ir? Balvis. ¿Con? Balvis. Madrugué. Madrugué. ¿Me madrugaste? Hay días que te dan y te dan como si el cruel oficio de vivir fuera poco. Madrugué, madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada. Ya no le sirve de nada. Madrugué, madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Es triste tener el día de sobra como la barba. De sobra como la barba. Otra vez. Madrugué, madrugué, pero y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada, ya no le sirve de nada. Fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Madrugué Seguimos en materia oscura la previa, ya son las 11 y 5 minutos, seguimos con 32 grados en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en la previa del ciclo Materia Oscura, homónimo, que bueno, en un rato va a transcurrir en el barrio de Almagro, en particular en Abasto Base. Así que bueno, hacia allá vamos, recién escuchábamos la agenda de la resistencia y de alguna manera, como también estábamos en clima, digo, para los que... Porque eso hay que decirlo, ¿no? A nosotros nos escuchan muchas personas que o están yendo para el ciclo o están moviéndose desde la aplicación de la Vecindad Radio o desde la página de la Vecindad Radio en el celular. Sí, ¿cómo puede hacerlo? Porque acá nuestra la hermosa poeta que escuchamos recién, Silvia Cirilo, querría escuchar el programa y no llega a donde está ella. ¿Cómo podríamos hacer? Claro, vamos a pasar entonces, el link es www.lavecindad.com y después, bueno, nos pueden buscar en TuneIn, que es una aplicación que se pueden descargar para el celular, y si no, pueden buscar la aplicación de la Vecindad Radio si tiene Android, básicamente, en el Play Store, digamos, de donde se descargan las aplicaciones, se baja la aplicación de la radio, y por eso digo que hay mucha gente que nos escucha de manera remota. Otros obviamente lo hacen desde una... Entonces, la Vecindad Radio, como era el último que dijiste, la Vecindad Radio, Play Store y los que tienen Android. Claro, buscan la aplicación de la Vecindad Radio, la descargan y a partir de ahí es muy fácil. La abre, pone play y escucha de manera continua la radio. Puede pausar y luego seguir desde el punto en el que la dejó. Así que bueno, esos son todos los medios por los que nos puede escuchar. Pero bueno, de alguna manera eso genera que haya muchas personas que nos estén escuchando de manera remota. Entonces, nosotros acá le hacemos la previa, lo acompañamos en esta noche para después encontrarnos en el templo de Don Papacho, como decía Semita. Y también... Aquí estamos, en el templo de Don Papachito. Tuvimos la semana pasada... Eso quería comentar. Algo hermoso. ¿Cómo te madrugué ahora, Vos hermoso. Me madrugaste con una canción y yo te madrugué con la hermosa murga, con la noticia de la murga que tuvimos la semana pasada. Los arlequines de la R de Belgrano, la murga de Belgrano. Fue una puesta en escena con un montón de compañeros ahí vestidos con sus trajes, con los redoblantes, ¿no es cierto? Con esas voces tan impactantes, tan poderosas, con la buena onda que vinieron y con aquellas letras tan necesarias de recuperar en la murga el sentido de protesta. Y de poder contar, de hacer crónica de las historias, crónica poética de las formas de algunas de las canciones. Así que muy interesante, sobre todo la última canción. La crítica. La crítica. ¿Tienen la crítica, la despedida? Bueno, la verdad que sí, ¿no? Digamos, claramente, por eso me parece que es importante y lo hicimos nosotros y agradecemos, como decías vos, a los arlequines que vinieron a lo de Papacho a cantar. Y vinieron con el bombo, con el plato, digamos, hicimos un lindo quilombo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, muy contentos. Y no faltaban los negros. Y no faltaban los negros. Y no faltaba tampoco eso que vos hablabas recién, Emita, que tiene que ver con el lugar popular y digamos, y por lo tanto político que tienen las murgas. Y por eso me parece importante también que lo hicimos, como te digo, en el siglo, con esta, con arrancando el carnaval con los arlequines, pero también lo hacemos a hoy, invitando a todos los compañeros y compañeras a que se acerquen este fin de semana largo, y ponemos énfasis en eso, a los corsos, porque aunque no lo crean, en municipios, por ejemplo, tan importantes como Morón, se sacaron los corsos municipales, se prohibieron los corsos municipales, es decir, no les dan la infraestructura para poder salir a generar esto que es tan, tan hermoso y tan popular, ¿no? Digo, porque no hay nada más concreto que el hecho de que la dictadura sacó los feriados de carnaval, ¿no? Es decir, que claramente hay ahí también otro punto que es el político, porque justamente al ser algo popular y al estar la gente en la calle, y ya solo el ruido del bombo, porque sí, el bombo es revolucionario. Yo tengo, siempre cuento esto, que un compañero que estuvo preso en los 70, no acá en Argentina, en particular en Uruguay, me comentaba que, digamos, durante su estadía en la prisión política, les permitían tener guitarras, algunos instrumentos. Recordemos que encima en Uruguay se extendió mucho, de hecho, este caso fue 13 años preso, digamos, ¿no? Hasta el 85, desde el 73. Desde el 73, pero bueno, había estado previamente, pero en el 73 fue esos 12 años que hasta el 85. Y entonces, al ser un tanto periodo de tiempo, les permitían algunos instrumentos. Excepto el bombo. Excepto el bombo. Porque, y eso, digamos, es claramente significativo, ¿no? Porque el bombo es de revolucionario, es de quilombo, ¿no? El quilombo era el lugar en el que se reunían los esclavos, digamos, que escapaban de la opresión brasilera y portuguesa en particular, ¿no? Entonces, y la opresión, justamente, además, la opresión colonial. Colonial. Y el bombo, además, lo que permite, tanto el bombo en todas sus formas, como puede ser el bombo, el redoblante, pero también lo es en la copla, también lo es en la baguala, la caja chayera, la música de las copleras, siempre cuenta historias, siempre hace crónicas poéticas. Entonces cuenta historia y cuenta lo que está pasando. Lo que pasa es que a veces lo que está pasando a ciertos gobiernos no les interesa que se cuente. Y hay otra cuestión, que es la cuestión de la resistencia. La resistencia no desde la tristeza, sino desde la alegría. Que los pueblos tengan derecho a expresar sus dolores y sus enojos, pero también a expresar sus algarabías, sus estados emocionales. Y el carnaval, que tiene que ver justamente con toda una cosa de bautismo por el fuego y bautismo del agua, con el rey Momo, y con tantas figuras como Imanyá, ¿no es cierto?, figuras de dioses africanos, no cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, aparentemente, simbólicamente, a las partes más reaccionarias de nuestra sociedad les molesta. Seguro. Pero seguro. Bueno, queremos recomendar realmente a los arlequines, no, perdón, a los arlequines de la R de Belgrano, porque son un grupón realmente que cuenta en crónica todo lo que está pasando y con mucha alegría. Exactamente, y además eso, a los arlequines y que cualquier persona, porque acá realmente si son de la ciudad de Buenos Aires, acá estamos en Caballito, en la vecindad, la primer radio de Caballito. Y bueno, y digo, y está en todos los barrios, digo, entonces es cuestión de salir y también se da mucho en la ciudad, obviamente, al contener bastante burguesía, y como es la burguesía nacional, tilinga, muchas personas se molestan con la murga, ¿no? Con el ruido, ¿no? Digo, está esa cosa. Entonces, bueno, por eso digo, hay municipios, por ejemplo, Morón, donde está gobernando el PRO, donde se le sacó el apoyo a las murgas. Entonces, digo, la ciudad todavía, por suerte, ha logrado, y sí, los murgueros organizados, porque hace poco, de hecho, se presentó un proyecto de ley para declarar a la murga, patrimonio inmaterial, exactamente ese es el término, patrimonio inmaterial de la nación. Ya lo es de la ciudad de Buenos Aires en la legislatura porteña, con lo cual está más protegida por la fuerza y por realmente la organización de las murgas porteñas. Pero de todas maneras es eso, es apoyar este momento popular y además pasar un momento hermoso en la calle con el barrio. Exactamente, con todas las familias. Exactamente. Con toda la familia. Bueno, ahora sí, Emita, nos vamos. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a don Alfredo Zitarrosa

cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Bueno, como todos los viernes de la mano de Lelo Ponce, entramos al aire, ¿no? Ahí está. El viernes que viene, bueno, porque ahora este pequeño interruptus, vamos a pasar información de gente que se contacta con el programa y de paso también vamos a aprovechar para pasar las redes sociales de la radio. Recordamos que pueden buscar La Vecindad Radio en TuneIn. También el WhatsApp, pueden mandar algún mensaje o algo que nos quieran comentar al respecto del programa. Es 11-68-13-37-32. 11-68-13-37-32 es el WhatsApp. Y después el Instagram de la radio es La Vecindad Radio, lo mismo en Facebook, arroba La Vecindad Radio, lo mismo en Facebook y en Twitter. Así que bueno, esos son los medios de la radio, pero queremos pasar algunos mensajes de oyentes que están del otro lado acompañándonos en esta noche. Y bueno, justamente hace un rato escuchábamos un poema de Silvia Cirilo, y bueno, y ella nos manda a través del WhatsApp un mensaje contándonos que en este caso en el 2016, en el Centro Penitenciario Femenino Unidad Número 5, se generó un proyecto que se llamó El Carnaval y sus Artes, y bueno, y justamente tuvo inicio en julio de ese año, y que acá nos aporta que es en un contexto de retomar experiencias anteriores. Así que bueno, desde ya que en algún momento que la tengamos acá, podemos... Nos encantaría que nos cuentes sobre eso, es una unidad penitenciaria que pasó eso. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Así que, bueno, la información al respecto de lo que contábamos, de la prisión política durante los 70, ¿no? Digo, en ese contexto del tema de lo que contábamos de los bombos, del carnaval. Y de la función que cumplía, ¿verdad? Exactamente. Una función específica que cumplía esta expresión artística. Y en ese sentido también nos manda Felipe Ficina, perdonen la pronunciación, porque iba a decir Tito, como lo conocemos todos, pero Felipe Ficina, que es el director de la murga Los Arlequines de la R, y nos pasa acá el flyer de dónde van a estar este fin de semana de carnaval. El sábado 10, es decir, mañana, van a estar en Mataderos a partir de las 20 horas, en Avenida Directorio y Murguiondo, y Lisandro de la Torre, esquina Murguiondo y Lisandro de la Torre. Después, bueno, van a estar en Colegiales a las 11 de la noche, porque claro, las murgas van recorriendo los distintos corsos, en Benjamín Matienzo, y Conesa, ahí en Colegiales, esquina Conesa y Freire. Y después van a estar a la 1 de la mañana del sábado, es esto, en Palermo, en Acuña de Figueroa y Costa Rica. Así que Mataderos, Colegiales y Palermo es este sábado de los Arlequines de la R. Bueno, pueden ir por allí. Y también nos mandan un mensaje los colegas de Radio Rebelde, que bueno, nos informan que en este preciso instante, digamos, durante, mientras transcurre esto que estamos contando, se está realizando un evento bancando justamente a la Radio Rebelde, y además reclamando la libertad de los presos políticos, de Delía, de Khalid de Esteche, de Milagro Sala, así que bueno, y de todos los presos en general. Presos políticos, todos los presos son políticos, como dijo, todo preso es político, como decía el indio. Pero bueno, en este caso, justamente bancando la Radio Rebelde, que digamos, lleva el reclamo y tiene a Luis Delía, ¿no? Histórico referente de miles en la cárcel, ¿no? Así que bueno, acompañamos también, que nos mandan acá un mensaje. Es una actividad hoy a partir de las 19 de Radio Rebelde, bancando justamente a la... Sí, arrancó y está... ¿Hasta? En Hasta Trilces. Ah, exactamente, pues no habíamos dicho... Más al 200. Exactamente. Esa es la actividad, más al 200. Y está transcurriendo ahora, es decir, que si se quiere acercar, puede hacerlo. Quería también aprovechar la posibilidad para poder también solidarizarnos con las personas que siguen estando detenidas, que todavía sigue habiendo detenidos el 18 de diciembre. Y quería realmente solidarizarme con estas personas, que siguen estando detenidas. Seguramente la semana próxima vamos a traer los nombres de estos compañeros y quizás no son tantos, pero podemos contar sus historias también de detención. Voy a leer a una poeta que ha escrito sobre el empoderamiento de la mujer, como tantas otras, a la nicaragüense Gioconda Belli. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Gioconda Belli. Este poema, este hermoso poema, es para hablar de cosas que nos duelen mucho, de sucesos que nos duelen mucho, de aquellas mujeres víctimas de la violencia de género, aquellas personas que se perciben, se autoperciben de un género, mujeres, y vamos a hablar de los femicidios y de los travesticidios de esta semana. Porque sí, se sigue matando mujeres, una mujer cada 24 horas, como mínimo, digo, a veces mucho más que una mujer cada 24 horas. Voy a contar la historia de Adriana Boneto, justamente, travesti de 45 años, que fue encontrada sin vida con múltiples heridas de arma blanca en San José del Rincón, en la provincia de Santa Fe. Bueno, el único sospechoso es su actual pareja. Adriana superó 10 años... más el umbral de la vida que muchas travestis no logran alcanzar debido justamente a la violencia estructural y a la exclusión social que reciben a lo largo de su vida. Bueno, también podemos escuchar, ¿no es cierto?, por ejemplo, a Caserta con declaraciones absolutamente repulsivas diciendo, por ejemplo, que los travestis son resentidos y enfermos. O sea, Caserta, el único resentido y enfermo sos vos. Travestis y travesticidios hay todo el tiempo. Así que a la memoria también este poema de la compañera Adriana Boneto, travesti de 45 años. Y bueno, otra de las historias es de Graciela Molina Fernández, mujer de 54 años, que fue degollada por su ex marido, Walter Gómez, de 73. Lo asesinó en el palier del edificio donde vivía en Belmagro. Ella tenía un botón antipánico que no logró accionar a tiempo. Gómez acaba de entregarse a la comisaría, eso es lo que sabemos. Esto, por esto y por muchas otras cosas más, las feministas y los movimientos feministas luchamos principalmente para dejar de contar muertas y empezar a contar historias de vivas, porque vivas nos queremos. El machismo mata. Sentábamos en las rocas mirando el mar, embriagados de sol y agua salada. Ella reclinaba en mí, su espalda dorada y adormilada comenzaba a divagar. Pieza a pieza iba armando el ajuar, traje de novia, batería esmaltada. cuando en su lista no faltaba nada, suspiraba un ya nos podemos casar. Ese era el final feliz de la poesía que con anhelos y vidrieras hizo, recostando su fresca piel contra la mía. Yo quise con ella cuanto quiso. Pero amé más que a la tierna fantasía, a la maga que la creaba con su hechizo. Pero amé más que a la tierna fantasía, a la maga que la creaba con su hechizo. Arbolito, la velocidad del amor rompe la barrera de lo real y el mundo estalla en astillas de fuego sin la menor consideración para los despiertos. Oscar Han. Punky rabioso, un título con el que me identifico bastante. Punky rabioso tiene los dedos en cruz y los labios en mala palabra. Se psicoanaliza la narcoparrilla, se confiesa en los baños. Punky rabioso, pervertido pasivo. Es ex marido, ex cristiano, ex empleado, ex amigo. Es ex niño, extraño, exilio de sueños, delirio de estaño. Punky rabioso se brota, grita para adentro y mantiene virgen la hoja de su cuchillo. Como un espía, espía la entrepierna de internet, amante medias de red, la red le maquilla las noches, interminables noches del punky rabioso, el hijo del pogo, el hijo bastardo de los 90 menemistas, extraviado en las ruinas de cemento, viejo pendejo bautizado en ricota, ladrando poemas narcóticos, ahora en el último antro vivo, oculto y hermoso, nido de flores, ramo de ratas, ahí mismo. Punky rabioso cruza los dedos, moja sus labios con la mala palabra. Luis Erker Ercolano. Voy a leer otro poema de Oscar Han, que es este actor, actor en el sentido actor poético chileno, editado por Tierra Firme. Tiene varios libros entre el 60 y el 70. Tiene este libro del 77, que es una antología de Tierra Firme, justamente, que se llama Arte de Morir, de 1977. Realmente se los recomiendo. Compasión, sin compasión, y vamos con el último poema de Oscar Han. La destrucción del ser amado por el ser amado es una práctica común desde la antigüedad. Nos embestimos con pasión sin compasión y dormimos aferrados a esos cuerpos exánimes. Al amanecer, nuestras cenizas aún lloraban abrazadas. Ahora busco tu amor en cada resto que pasa por mi puerta. Este es Oscar Han y leímos también a Luis Erker Ercolano, justamente en este intento de traer autores de nuestra América y del mundo al espacio de Materia Oscura, Poesía y Barricadas. Y voy a leer, teniendo en cuenta este hilo conductor de la vida de las mujeres, más que de la muerte, de la vida de las mujeres, de que el machismo mata, que las mujeres en las guerras son botín de guerra, que las mujeres son objetivadas, para que esto no pase nunca más también. Tierra de Rosas, y comienza con una pequeña canción que es un ícaro, una canción sagrada de la Chavina María Sabina. Soy la matriz de todos los bosques, Soy la fogata de todas las colinas, soy la reina de todas las colmenas, soy el escudo de todas las cabezas, soy la mujer remolino. Hay una guerra por allí que embarra el mundo, que cubre con su lodo escuelas y hospitales. Hay por allí una matanza bien orquestada por un psiquiatra poeta, por un maestro, por un vecino. Así el mundo mira de reojo y cruel lo que sucede. Sucede el suicidio de la dignidad. Un ejército de hombres fuertes, entrenados, bien comidos, bien armados, atacando una niña de 10 años, rompiéndole la vida con sus bayonetas de carne amarga. Uno tras otro, la posee hasta la muerte y pierden su dignidad y se mueren con ella, aunque lo ignoren. Un ejército que mata niños y ancianos, que toma como esclavas a todas las mujeres. Un ejército que no quiere ríos, tierras o montañas, que no sueña con epopeyas románticas ni hazañas heroicas. Un ejército que monta un burdel gigante para someter a un puñado de estrellas, madres, hijas, abuelas. Bien saben estos niños maleducados, con sus armas automáticas y su crueldad deflorando piel, que ellas son inmaculadas aunque se las toque, que nada hace que pierdan la sonrisa, la mirada, esa capacidad de alimentar y parir abrazos donde haga falta sostener humanidad. Perciben desde sus mazmorras las generaciones robadas, las fosas comunes, el fuego como agente del mal. Bien decía Jack Fuchs, sobreviviente de los campos nazis: sabemos dónde comienza el odio, pero nunca dónde termina. Hay una tierra de rosas, hay una tierra de casas de hojaldre, hay una tierra de velos y desvelos que se agrupan como tulipanes a cantarle a la vida. Cuando los serbios dejaron vivir a las mujeres, perdieron. La mujer es el espíritu de su comunidad. Una comunidad es todo lo que necesita el mundo para volver a empezar. Este poema está dedicado por mí, Tierra de Rosas, dedicado a las mujeres de Bosnia Herzegovina, víctimas del genocidio cometido por los serbios en la década del 90, en la tremenda... el tremendo genocidio de la ex Yugoslavia. Ya sabemos que el machismo mata y que las mujeres queremos vivir y que todos queremos vivir y queremos vivir con dignidad. Materia Oscura, Poesía y Barricadas les agradece una vez más la posibilidad de que estén a la escucha, que estén allí escuchando y que podamos también nosotros a ustedes escucharnos. Y vamos a seguir escuchándolos dentro de un rato en nuestra casa, en nuestra catedral de la poesía, Corrientes y Gallo de Papacho el Andino, con Materia Oscura el Ciclo. Tenemos invitados, tenemos cumpleaños, feliz cumpleaños Rosita, feliz cumpleaños Unai, amigos poetas que participan del micrófono abierto. Allí vamos a estar con nuestro compañero Anselmo Maciel, con Adrián Bet, con Toto del Abasto, Juan Cruz Guido, y todos y cada uno de nosotros. Agradecemos también a Juan Sebastián Yala, que estuvo acá leyendo algunos poemas, zapando poesía como siempre, y desde ya a nuestro operador también, que nos alcanzó esta información sobre femicidio. Gracias a todos ustedes. Materia Oscura, Poesía y Barricadas. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás Mario Benítez